Perdóname, en la voz de Luciano Pereira, y un pedido musical que nos hizo ayer, me tiraron la oreja, ¿eh? La Claudita nos pidió ese tema musical el día de ayer, y ahí está, complacida Claudita. Y además como me tiraron la oreja por no haberme comido las sopaipillas pasadas el otro día. Oye, y hablando de... Ya, me voy a poner a dieta, ¿eh? Porque como cada 15 días, los días miércoles a esta hora conversamos con docentes de la Universidad de Valparaíso. Y hoy tengo en los estudios a María Jesús Rivero y Fabián Pardo. ¿Ah? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bien. Gracias, bien. Oiga, María Jesús, nutricionista, ya me va a tirar la oreja, ¿eh? Titulada de la Universidad de Concepción, ¿eh? Magíster en Nutrición Clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Alimentos Funcionales y ¿cómo es? Nutracéuticos. Eso. ¿Ah? También, ya decía Fabián, tecnólogo médico, profesor titular de la Escuela de Medicina, doctorado en Ciencias con mención en Biología Molecular y Celular, investigador perteneciente al Centro de Investigaciones de Biomedicina y del Centro Interdisciplinario de Investigación en Salud Territorial del Valle de la Aconcagua de la Universidad de Valparaíso, jefe de Laboratorio de Investigaciones de Enfermedades Metabólicas de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe. ¿Eh? Oye, tremendos currículos, muchachos. Me siento la nada misma aquí. No, para nada. Bueno, ya decía, vamos a hablar hoy día sobre obesidad y diabetes. Así es. ¿Hay alguna correlación ahí en eso? Por favor, le doy la palabra a la nutricionista. Gracias. Principalmente la obesidad se ha visto de que por sí sola es un factor de riesgo para generar diabetes. Okay. Cuando nosotros acumulamos mucha grasa en nuestro cuerpo, se generan alteraciones dentro de nuestras hormonas, de un montón de compuestos que tiene nuestro organismo, que generan una predisposición a tener diabetes. Por eso que gran parte de las personas que son diabéticas, especialmente las diabéticas tipo 2, que es la diabetes que se presenta en adultos, presentan algún grado de sobrepeso o obesidad. Ahora... Cuando uno habla de sobrepeso, obesidad, ¿cuándo una persona está sobrepeso, cuándo una persona está obesa? Muchas veces lo hemos escuchado, los médicos, los expertos como ustedes lo han dicho en más de una ocasión, pero a nosotros, no, es un kilito más nomás, ya estoy pasado un kilito. ¿Qué es obesidad, qué es sobrepeso? Ya, puntualmente la Organización Mundial de la Salud califica la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura. Muchos de nuestros oyentes se han familiarizado con el concepto de IMC, que es la famosa clasificación para saber si está sobrepeso o con obesidad, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un IMC sobre 30, estamos hablando de obesidad. Eso más o menos, depende de la persona por supuesto, pero tiene un aproximado de unos 9 a 10 kilos extra. ¿Ya? Hay personas que pueden tener 10 kilos extra, pero si son de contextura muy grande, quizás pueden presentar sobrepeso con eso. Por eso depende mucho del tamaño de la persona. Y por otro lado, la obesidad también se clasifica de acuerdo al porcentaje de grasa. En el caso, por ejemplo, de los hombres que presentan un menor porcentaje de grasa que las mujeres, se considera que un hombre está obeso cuando tiene más de un 25% de masa grasa en el cuerpo. Y en el caso de las mujeres, cuando presenta más, un 35%. Hay una diferencia de un 10% entre hombres y mujeres, pero eso se debe a que la mujer tenemos más depósitos de grasa, producto a que nuestro cuerpo se prepara para la maternidad. Y en el proceso de lo que es el embarazo y la lactancia, la grasa cubre un rol súper importante para cuidar la energía que le podamos entregar al bebé. Por eso que tiene más grasa la mujer. Ahora, según datos de organismos de salud internacionales, hay una alta prevalencia en temas de obesidad, ¿no? Y el exceso de peso. Me llama la atención que, según la Organización Panamericana de Salud, dato que me entregaron ustedes, muchachos, lo agradezco, este datito. Fíjese que el 23,2% de la población tiene una prevalencia a la obesidad. Si los desglosamos, porque nos gusta hacer este desglose, hombres y mujeres, el 19,6% tiene prevalencia en hombres. Pero en las mujeres sube un poco más, interesante, 10 puntos prácticamente. Estamos hablando de un 29,3%. ¿Por qué en la mujer hay una mayor prevalencia que en el hombre? Bien, esos son datos de la organización, O sea, a nivel ya panamericano, pero en nivel de Chile, yo creo que el porcentaje que tenemos es mucho más alto. Lamentablemente, tenemos un 66% de sobrepeso y obesidad en la suma y alrededor de un 32% de obesidad. Que también el mismo dato que tú has entregado es mayoritariamente en las mujeres que en los hombres. Y eso, bueno... O sea, de causas que podrían existir son varias, ¿no es cierto? Y entre eso está, por ejemplo, el hecho de poco ejercicio, sedentarismo, el hecho de, no sé, estar en casa. Y aparte de eso, no solamente es el hecho de ejercicio, sino que también hay que pensar la predisposición que tiene por sí el organismo, ¿no es cierto?, de la mujer para aumentar este peso. O sea, no le echemos solamente la culpa a una cosa. O sea, hay que estar atento a estas dos variantes. Uno de lo que como y otro de lo que hago. Además, es importante considerar que la obesidad es un factor es una enfermedad multifactorial, ya que son muchos factores los que están involucrados en el mismo momento. A diferencia de la mujer y el varón, principalmente se debe a varias cosas. La primera es que la mujer actualmente, la mujer moderna por lo menos, trabaja y además se hace cargo de la casa. Por lo tanto, el tiempo que le dedica a la actividad física es muy baja y también tiene poco tiempo para poder cocinar menús más saludables para la familia, como era antes, que la dueña de casa tenía ese tiempo destinado para preparar la cazuela o preparar el pollo con arroz saludable. Sin embargo, ahora, con el ritmo de vida rápido que llevamos, es mucho más fácil comerse un pan con algo, lo que sea, y con eso saciamos el hambre y después a descansar porque no queda más tiempo para nada más. O pasar a la esquina y comprar la porción de pollo con papa frita. Exactamente. Y por otro lado, también se ha visto que el hombre tiene más actividades recreativas que la mujer. Por lo mismo, porque existe como esta predisposición a que la mujer esté más en la casa. Claro, el hombre trabaja y juega la pelota. Exactamente. La mujer no. Claro. Ahora, ustedes hablan de los factores de riesgo para aumentar peso. Ya has dicho algo en cuanto a la mujer, pero en nuestra cultura chilena, ¿cuáles son los factores más preponderantes que ayudan a una persona a subir de peso? A ver, el primer factor, vamos a empezar por el sedentarismo. Cerca del 90% de la población chilena es sedentaria. ¿Qué significa? Que realiza menos de 30 minutos al día, menos de 3 veces por semana. O sea, estamos hablando de una actividad muy baja. Por lo tanto, tenemos que movernos más como chilenos. Yo camino de mi casa al trabajo. ¿Eso cuenta como actividad física? Depende. Si es, por ejemplo, 30 minutos continuados, podría contar como actividad física. Nos sirve, por ejemplo, si de tu casa al supermercado te demoras 15 minutos y de vuelta otros 15. Tienen que ser seguidos sin parar a un paso continuado. Si la persona de repente está caminando muy rápido y se siente mal, la idea es que baje un poco la intensidad y la velocidad, pero intente seguir caminando durante los mismos 30 minutos. Mira, un buen dato, ¿verdad? Porque uno dice, no, pero es que me voy a meter en un gimnasio a gastar plata. No me gusta hacer ningún tipo de gimnasia. Es cosa de pescar una bicicleta. Y en San Felipe tenemos una red de ciclovía con sus bemoles, pero que nos permite hacer un buen ejercicio, ¿no? Pesa el frío. Pesa el frío, ¿no? De repente el frío también nos mata. Sí. Hay que salir abrigado solamente. Sí. Y otro factor importante, por supuesto, es la alimentación. Que en este caso, la alimentación juega un rol sumamente crucial. Yo personalmente soy de la idea que si hay un gran culpable de la obesidad en este país, es la clásica once chilena del té con el pan. ¿Por qué? Porque uno, de repente, en primer lugar, la jornada de la tarde normalmente es un poco más extensa que la de la mañana. Claro. Y uno llega con más hambre a la casa, por lo tanto no se come medio pan. Se come un pan o dos panes. Y aún así, si controláramos el consumo de pan, tenemos que pensar, ¿qué le estamos agregando al pan? ¿Le estamos agregando mantequilla? ¿Le estamos agregando paté? ¿Le estamos agregando palta? Que si bien la palta es un alimento muy saludable, si es consumida en exceso, también podríamos aumentar el peso producto de ella. Entonces, yo personalmente aquí lo que recomendaría es que la once la cambiáramos por una cena, que sería lo ideal dentro de... Y la cena sería algo tan normal como la misma comida casera de la casa. No es necesario comer solo ensaladas o solo sopas para disminuir el grado de obesidad, sino que es comer comida casera. Mientras menos alimentos procesados consumamos, menos factores de tener obesidad vamos a presentar a futuro. Claro, porque hay algunos que tenemos una dieta súper en base de carbohidratos, ¿no? Fideo, arroz, papa, que quizás es lo más rápido también para una familia y lo más barato, ¿no? Claro, es que claro, para una familia, por ejemplo, numerosa, hacer cena significa hacer una doble porción de almuerzo y eso puede significar un costo extra. Pero por otro lado, también hay que considerar de que si nosotros vemos el presupuesto familiar y empezamos a anotar toda la plata que gastamos en los distintos alimentos, cerca de un 20% es en las familias chilenas, cerca de un 20% se destinan a bebidas gaseosas, bebidas azucaradas, el alto consumo de pan y otras cosas como comidas chatarras extra que se van presentando como estos gustitos que nos tomamos más frecuentes de lo que deberíamos tomarlo. Ahora, si una familia dice, bueno, no queremos preparar una cena, pero queremos tener una once rica, ¿cómo tener una once que sea rica pero saludable? A ver, una once rica saludable, principalmente tenemos que tener claro que sí o sí tenemos que limitar la cantidad del pan. ¿Ya? En el caso, ¿cuánto pan debiera comer una persona al día? En el día, depende. Si quiere bajar de peso, o sea, si estamos hablando de una persona con obesidad, la mujer debería comer medio pan y el hombre un pan, aproximadamente. ¿Ya? En este caso, si queremos bajar de peso de forma continua. Ahora, si queremos cambiar hábito y quizás mantenernos en el peso, lo recomendable es que en el caso de la mujer se coma una once de medio pan, pero es súper importante que este medio pan venga acompañado con una proteína. Por ejemplo, huevo, jamón de pavo, también podemos añadirle, si nos quedó algún poquito de pollo del almuerzo, podemos hacer como una pasta de pollo con pimentón y un pichintún de aceite para poder que se humecte, pero tenemos que integrar la proteína en el pan. ¿Por qué? Porque la proteína es la que nos da toda la saciedad, ¿ya? Si nosotros comemos pan con mantequilla, la saciedad va a ser, por ejemplo, de un 25%, pero si ese pan le echamos huevo revuelto, la saciedad llega a un 80%, y ahí es cuando dejamos de extrañar el otro medio pan que no nos comimos en el día. Para que digamos, me llené, dijo. Exactamente. El común del chileno. Ahora, muchachos, Fabián y Jesús, ustedes participan de un estudio que es a nivel iberoamericano. Me corrigen si es que estoy mal. Y esto sobre obesidad y salud. Perdón, obesidad y diabetes. Cuéntenos un poquito de esto. Sí, mira, bueno, aprovechando lo del tema, es que nosotros como universidad estamos participando de este proyecto iberoamericano, en el cual lleva como título Obesidad y Diabetes en Iberoamérica, factores de riesgo y nuevos biomarcadores patogénicos y predictivos. Y en este proyecto están participando España, México, Colombia, Argentina y Chile. Pero lo mejor es que de Chile, de toda Iberoamérica y todo, y en Chile, esa parte se va a hacer aquí en San Felipe. Entonces la gracia que vamos a tener, y es lo que igual queremos dejar un poco invitada a la gente, es que vamos a empezar a medir o vamos a participar de este grupo para buscar biomarcadores que puedan definir un poco cómo la obesidad puede irse a transformar en diabetes, ¿no es cierto? Entonces no solamente prevenir la diabetes, sino que también prevenir la obesidad. Y para ello nosotros vamos a participar vamos a invitar a las personas de alrededor de 45, 70 años, ¿no es cierto?, que se puedan acercar para participar de esta investigación, en donde simplemente se van a tomar algunos datos y se van a hacer algunas preguntas, tomar algunas muestras, ¿no es cierto?, si es que quieren participar, etcétera. Pero nos va a dejar, de partida nos va a dejar mucha información y nos va a dar un poco el estado de la realidad que tenemos nosotros acá en San Felipe. Y aparte de eso, bueno, apoyar obviamente a la gente mayor, porque de 45 a 70, o sea, comprenderá si se tuvo obesidad o sobrepeso durante la vida adulta. Lo más probable es que adulto ya más grande vengamos con mayores enfermedades crónicas concominantes a esto. Entonces igual va a ser bastante importante esta participación y nosotros nos sentimos muy orgullosos y de pertenecer a este grupo, de que se hayan visto que en Chile también es importante y más aún en el Valle de la Aconcagua, acá en San Felipe. Se podría decir que los sanfelipeños vamos a ser los representantes de Chile en este estudio grande iberoamericano. Ahora, este estudio, ¿cuál es el objetivo? A ver, mira, principalmente el estudio lo que busca es que buscar ciertos marcadores. ¿A qué le llamamos marcadores en investigación? A ciertos factores que pudiesen influir en el desarrollo de una enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, el peso. Vamos a pesarlo, vamos a medirlo, lo que normalmente le hacen en los controles de salud. Eso es un marcador que nosotros vamos a medir. Otros marcadores que vamos a observar es además la microbiota intestinal, la microflora intestinal, que es muy famosa por el tema de los probióticos que se han puesto de moda y todo. En este caso, la flora intestinal se ha visto que tiene una asociación directa con el desarrollo de obesidad. Entonces, además, vamos a analizar la microbiota intestinal de las personas a través de una muestra de heces. Y en el caso que la persona que presente obesidad, nosotros observemos a través de encuestas si tiene un riesgo de diabetes o no, entonces a esta persona se le van a tomar unas muestras de sangre simples, que principalmente es para poder ver si efectivamente esa persona va a desarrollar diabetes en los próximos 5 o en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Estos marcadores no son iguales en población colombiana, por ejemplo, que la población chilena. Sin embargo, todos tenemos una predisposición genética similar por la colonización española. Entonces, queremos ver si es que hay factores, américo-indio se le llama, por ejemplo, que sean mezclas de españoles con mapuche, o mezcla de españoles con aztecas, en el caso de México, o mezcla de españoles con indígenas colombianos, como sería llamada en el Amazonas. La nunca bien querida herencia española. Eso. Vamos a ver qué tan beneficioso fue para nuestro continente. Ahora, esta muestra tiene que tener algún número determinado de personas, se les va a hacer algún seguimiento a quienes conformen o que se acerquen. ¿Cómo se va también a elegir a las personas que van a ser parte de este estudio? Claro, mira, en principio el corte lo va a hacer una encuesta que tenemos, que es súper sencilla de realizar, que se llama el Fine Risk, que al final lo que hace es buscar el riesgo de tener diabetes de aquí a 10 años. Entonces, que con un corte sobre una puntuación en especial van a ingresar en el estudio, pero nosotros queremos ser un poquito más participativo con la demás gente. Entonces, en realidad es dejar la invitación a todos, personas entre 45 y 70 años, que quieran participar, porque, o sea, haciendo esta encuesta y haciendo el set de análisis, podemos ver si es que nos incluyen o no en este estudio. Pero igual nos va a servir para ver cómo está la persona, para que sepa uh-huh. el estado de salud en el que está, si tiene una tendencia, no sé, a ser intolerante a la glucosa, etcétera. Y aparte de eso, somos un equipo multidisciplinario. Está María Jesús, que es nutricionista, hay una doctora que es endocrinóloga, la doctora Yuli Pelicán, está el profesor Jorge Pozo, hay personas también de Valparaíso, tenemos profesores de la Universidad de Chile y de la Universidad Central también que están trabajando. Entonces, la idea es un poco darle respuesta a la mayor parte de la población que llegue. O sea, así que las invitaciones van a estar dadas. Finalmente, el N va a variar porque va a ser las personas que lleguen. Ahora, ustedes hablan personas que puedan desarrollar de aquí a 5 o 10 años una diabetes. ¿Eso se puede revertir una vez que el estudio los resultados de esa medición por persona, oye, usted de aquí a 10 años puede tener diabetes, ¿se puede revertir o puede decir no voy a llegar? No, hay que tener ojo también, porque es una encuesta que da un puntaje, y como todo en salud, es la probabilidad de. Eso no significa que el 100% te vaya a ocurrir o no, sino que todo esto se maneja, claro, bajo la evidencia, y la evidencia indica que existe una mayor probabilidad de. Pero, de todas maneras, si se fijan, bueno, la encuesta es bien sencilla de rellenar, y entre medio va el peso, los centímetros de cintura y otras cosas de estilos de vida, que obviamente, si te das cuenta, si los cambias, va a bajar tu riesgo de diabetes. O sea, si me dices eso, claro, con centímetros, no sé, pues 101, bueno, corrígeme los centímetros, sí. No lo sé, 101 es distinto, claro, 102 mucho, entonces bajar a 98, 94, entonces ya indica otra cosa, o sea, es totalmente revertible, yo creo. La idea acá también es que la diabetes en sí no es reversible, ¿ya? En el momento en que se te diagnostica diabetes, es una enfermedad crónica que te dura para toda la vida. Sí la puedes mantener controlada, sí puedes evitar las complicaciones de la diabetes, como la ceguera o los problemas renales. Los puedes evitar si eres un diabético que se alimenta saludable. Sin embargo, nosotros vamos antes de que dé diabetes. La obesidad es absolutamente reversible, modificando ciertos factores de riesgo. Por lo tanto, si a esta persona, como dice Fabián, le salió alterado el puntaje y dice, sí, quizás tengo un factor de desarrollar diabetes, esa persona tiene una segunda oportunidad de poder revertir su futuro, que es sumamente importante, porque finalmente lo que nosotros hacemos en el hoy, en el ahora, es lo que nos va a ayudar a corregir o prevenir cualquier enfermedad a futuro. Claro que sí, porque además cambiarle los hábitos a un diabético, Ay, Dios mío, qué difícil. Pero en todo, fíjate, yo soy una defensora de los diabéticos en ese aspecto, porque mucha gente dice, no, los diabéticos son más complicados de cambiar hábitos, pero en general, si nosotros nos ponemos a pensar, los hábitos son cosas que hemos establecido toda la vida y muchas veces son heredados de nuestros padres, entonces tampoco depende muchas veces de nosotros. Y por ese lado, acá lo más importante, más que el hecho de ser diabético o no, de ser obeso o no, es que seamos medianamente disciplinados, tampoco se necesita ser muy estructurados para seguir una dieta o para hacer ejercicio, pero que seamos medianamente disciplinados, porque los hábitos son cambios en la frecuencia de una actitud o conducta. María Jesús Fabián, ¿cuál es la importancia de realizar un estudio como este? Porque algunos pueden decir, bueno, ya, yo voy a médico y lo que me están diciendo el médico me puede decir, de aquí a usted a tantos años, si no se cuida va a desarrollar una diabetes porque está sobrepeso. Cambio mi forma de vida, mi forma de comer, mi estilo y ya. Pero ¿cuál es la importancia? Me imagino que de estudios como este pueden salir también políticas públicas. Es que, o sea, más que nada y sobre todo va a ser políticas públicas, ver factores de riesgo. O sea, nosotros vamos ahora a trabajar con personas de 45 o 70 años, pero esto después podría ser extrapolable quizás ya a las personas adultas de menor edad. Entonces ya podemos ver o decir, por ejemplo, en Chile la población que tenemos, bueno, ya sabemos que es como que se llama, hay una tendencia a la obesidad, pero qué tan tendentes, por ejemplo, seamos de que mantener esta obesidad nos va a llevar a una diabetes. Quizás hay factores protectores, pero eso lo tenemos que averiguar bajo este estudio. Y también definir un poco qué factores en común están jugando un papel importante en lo que es el desarrollo de esta enfermedad, porque a la larga también, lamentablemente, los indicadores de diabetes tipo 2, no solamente estamos aumentando el número de diabéticos, sino que también, lamentablemente, están cada vez debutando personas más jóvenes con este tipo de diabetes. Entonces, o sea, no es banal, no es superficial la información que vamos a sacar, sino que es súper importante. Yo te voy a dar un ejemplo súper puntual de cómo podría hacer esto. Un ejemplo, voy a pasarme en la microbiota intestinal. Vamos a hacer este estudio en el cual vamos a analizar lo que es la microbiota intestinal, toda la flora intestinal, la famosa flora intestinal. ¿Qué pasa? Que si nosotros observamos que la flora intestinal tiene un factor de predisposición de diabetes, entonces como política pública se podría establecer que los niños se promueva el consumo de alimentos que mejoren la flora intestinal y que esa flora intestinal prevenga la diabetes. Porque hay flora intestinal buena y la flora intestinal mala. Entonces, si identificamos que en verdad el problema, por lo menos en nuestra población chilena, quizás es la flora intestinal, podríamos entonces fomentar el consumo a nivel de política pública de alimentos que estimulen la flora intestinal buena, que nos van a prevenir la diabetes. Ahora, al ser una población de un sector como el Valle de la Aconcagua, ¿no tiene incidencia en la forma de alimentarse que tiene nuestra gente versus, por ejemplo, la alimentación que tienen en el sur o en el norte, que son dietas totalmente distintas también? Claro, pero ese es un problema que es básico, ¿no es cierto?, en todo tipo de investigación cuando queremos hacer prevalencia o queremos caracterizar una población. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos 5 países de Latinoamérica, o sea, 4 países de Latinoamérica más España, pero, o sea, nosotros vamos a ser los representativos, o sea, a la larga, esto igual va a indicar un poco qué es lo que ocurre en Chile. Porque si tomamos la población, también mantenemos los mismos porcentajes nacionales de lo que ocurre en obesidad, lo que ocurre en diabetes. Si bien, claro, tenemos distintos tipos de comida, lo que es el norte y lo que es el sur, pero tenemos una base genética, por así decirlo, casi muy parecida. Además de que la representatividad que tenemos acá en la población del Valle de la Aconcagua es muy buena. Por ejemplo, la población rural y la población urbana de acá del Valle de la Aconcagua es bastante similar a la distribución nacional. Entonces eso también nos da una idea, en verdad quizá el problema es urbano y no rural. Ya, por otro lado, esto, como dijo Fabián, es una muestra. Entonces nos va a indicar de que quizás cuáles son los factores que están influyendo. Y además hay otro tipo de alimentación que son transversales a lo largo de Chile. Por ejemplo, la cocina urbana casera, que es la típica cocina que nos tenía la mamá, donde teníamos la cazuela, el charquicán, ¿cierto? Los porotos. La comida urbana casera se da a lo largo de Chile. Varía un poco de acuerdo a la disponibilidad de los alimentos, pero en general es bastante transversal. Entonces nos permite una muy buena caracterización. Finalmente, ¿cuánto tiempo va a durar este estudio? Lo tenemos pronosticado más o menos como un año y medio de aplicación, y vamos a más o menos son como 6 meses los que se van a analizar los resultados. y de acá a que se publiquen, porque también tenemos que esperar los resultados de los otros países para hacer una conclusión iberoamericana, ¿ya? Pero puntualmente la toma de muestra va a durar como 6 meses puntualmente, donde vamos a tomar a las personas, encuestarla y todo, son como 6 meses, pero el estudio total dura como un año y medio. Claro, o sea, dejar en claro también, las personas que participen, o sea, van a ir 2 veces al centro a hacerse una toma de muestra y ya. O sea, tampoco la participación de las personas va a ser muy no dura seis meses. Es solamente 2 ocasiones en las cuales van a tener que asistir, y con eso ya nos van a colaborar a que la ciencia y la salud mejore para todos. Tienen en esa ida tienen un set de perfiles bioquímicos, o sea, perfiles lipídicos y bioquímicos gratis, porque va incluido en este estudio. Entonces, también un poco se hacen exámenes gratis. Claro, vamos a tener esa ventaja de que las personas que participen van a tener exámenes gratis y se les va a dar un informe de su resultado. ¿Dónde me pongo en contacto con ustedes para decir, oye, yo quiero ser parte de este estudio? Principalmente, bueno, puede ser la Escuela de Medicina en la Universidad de Valparaíso, ¿ya? O también pueden escribirme a mi correo electrónico, que es mariajesus.riveros@uv.cl. De todas maneras, vamos a tener una página donde va a estar la información, donde va a estar un correo y un formulario para que se puedan contactar de manera directa. Bueno, ahí nos hacen llegar la información, muchachos. De todas maneras. La vamos a estar difundiendo. Fabián, María Jesús, muchas gracias por contarnos sobre este interesante estudio y esta relación que, de verdad, nunca se me había ocurrido, ¿eh? Obesidad, diabetes, hay que cuidarse ahí para no llegar a... Correcto. ¿Cómo dices? La obesidad se puede prevenir, se puede curar, entre comillas, sí. La diabetes no, hay que aprender a vivir con ella. Muchas gracias, muchachos, que estén bien. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos de inmediato a la pausa porque son las 11:31 y regresamos con el bloque pastoral. Así que no se separe de nuestra sintonía en la mañana de Radio Encuentro.